pa. Paita kia ira matanta tia monkien paru mihaka. Te veno tomi iroendi oye chari ha. Paita okitari oye chari ha tatsiri. Iroendi otimantari oye pankirens. Heri poshinirinzi yoizan teetiri. Iriña pa heri evankaritana anchaneri. Okame ojita parque nacional otish. Terica Reserva Comunal Ashánica, Ario Sanque Natacota, Iroi Santa Cotantearuri, Timi Mojeitirori. Maroni Yoi Santetiri, Omatiro, Opajeitero, Icoajeitiri, Oshekia Tiripe, Tempachora, Pochinirinzi, Nija, Kisapazari, Jero Saron Tzipe, Iriomea Tiripe Timantarori, Ontimatie Inquisa Coventero. Antirime osai cantari hitachari Parque Nacional Otishi, Kirotake akotirori tzimenki toyetatsiri, Jero amenakotiro inkanishi aizati ompiri haasha takiarika terika onkayetatsiri. Abinen kairo tampia oinihakantiro kenkeshirianzi, maninketanzi aizati omatakairo iotakairo sampirentzipe. América ki Latina ikarati atiripe itimaheiti 400, otima yeti osheki yamejeitari, aizati oinihakantiro Hakanta yoisantetirin chatomashiki o karati 80%. Aizatime itiman ampitaro atiripe. Jaime, cuéntame qué animales podemos encontrar en ese lugar. Siroti, maniti, chotiro, opempe, kitsani, shempiri, kemari, aizati pashinipe. Chorame, aizati tonkaye tanchari. Ontimatie, aizanta coventero. Irota keme otimantari oizantan tzitepe. Intanakaro 1992 anta Naciones Unidas ki. Antake antearo apatorentzi. Arintanakaro okame charinkantzi ashiosheki añantzi yetatziri. Ikarako bentakero 192 antearo nampitzati. Okame charinkantzi ashi diversidad biológica amenako sanotiro maba. Hibata tziri ora iramenako bentero añantzi yetatziri. Irabi yetantiari timayetatziri jero impaba kantiarori maro heini amita korentzi. Irota keme okua sanotiri oka charinka yetatziri osanke natakoye tanta nakari. Hentite hananeki, hanika pikara heitiri koatiri nyanatatsine? Kitaite tahi maroni. No pasó que heitimpi pinkema heitena. Orame usanke natakotakari ochoki, ukanti. Aparopeni nampitsi ontimatiye irobetzikashitero iroisanteteri. Ontimanchari irame nako ventero yañantetari. Aparo no sambitempi. Paitame antakeri nampitsi unkametsa itanchari yañantetari. Kametsa sampitanzi. Orame estado y matakero. Nampitsi kika ontimatiye inchatomashi iroisanteteri. Ay betagate, orai chatimatsi y pago yeta keroli y patsteki atiripe. Otimantari otimi antabakans. Irotake iroametsa terime. Irisampita bakeri atiripe. Saika nampiyetirori y koirorinka. Orame sankendarens. Ari oñana takutari impinga tsayeteri. Iramenako ventero jero amitakoren tzikireki. Iroisantantiaroli añayetatsiri. Cuántimeo sangre natacotari artículo 8 que amenacotansi timinta aparopeni nampitsi ontimatie impinga satero jero iramenaco ventero y engeshideane atirietatsiri iroya cantacha o cuánti aizati o came ontimatie irisampitabaqueta ashinetancha aridita airica o matanakia ontimatie irapato heite amenacotantiaroli ampava callaro amitacorensi aizati amenacotantajaroli arosati no sampite. Arimba un cancha arime, maroni anambitsi tesato, ontimatie irio shiventa yetero, oyenke shiriane, amenako venta antiaro linchato mashi, yoisante tironta. Yari otake, iro pero sanoti ayenke shiriane. Iro otake kia, inkamanta baketa, paitarika. Iranta heiteri iramenako ventero, inchato, iroisantetero. Intakanti arorinampitsi satope, impoka heitanake apatorentziki, ontimantiarikia ienke shirianepe, jero iyo heitiri, ontime irami heitero, irobametsa tantiarori ora iramenako ventero añantzi yetatziri. Okame charinkantzi, yañantetari, ubakotainchari artikolo ki 8, otzipataro jota, ari ama heitakero. Kuriga piota kota sanotero, pamena kotero internet ki ashi charinga kotirori, yañan tetari, www.cbd.int, pincharinga vaquero tradicional, terika www.cbd.int, pincharinga vaquero tk. Irointi antakantirori secretaría ashi charinga kotirori yañan tayetari, ipinakoventiro pinkatsari España sati.